A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. A raíz de la pandemia en que vive el mundo, son muchos los espectáculos culturales que están congelados y por ende perder de vista a muchos actores y protagonistas de los diferentes roles de cada cultura. En este ámbito fue muy grato recibir vía online la reapertura del Teatro Colón de Buenos Aires con motivo del centenario del natalicio de Astor Piazzolla, otra de las figuras importantes del tango. Aun cuando menos difundidas, fue la actuación del bandoneonista argentino Carlos Buono. Lo recordaremos en uno de sus más recientes discos, al frente de su orquesta en este tango de Edgardo Donato, El Huracán. De los maestros de bandoneón que tuvo Carlos Buono, cabe destacar a Marcos Madrigal, maestro de una nueva camada de bandoneonistas de los últimos años. Buono fue primer bandoneón de la orquesta de Alfredo Gobi, también de Mariano Mores, Julián Plaza, Atilio Stampone y Osvaldo Berlingeri. Un rasgo característico en este bandoneonista es la sonrisa que mantiene casi siempre cuando actúa, a diferencia de sus pares generalmente que actúan con un gesto dramático. Aquellos parecieran que además de la música interpretan la letra y su sentimiento y dramatismo. Buono parece gozar con las notas precisas que brotan de su fuelle. El siguiente es un tango de Carlos Buono, que viene bien para este caso. Música para tu sonrisa. Música El bandoneonista José Libertella lo recordamos como uno de los directores del primitivo sexteto mayor del tango. Escuchó a Carlos Buono en un recital que diera este último y Libertella quedó sorprendido por la técnica y digitación de Buono. Es por este motivo y ante un requerimiento, lo recomendó a la Orquesta de la Radio y Televisión de Frankfurt. Desde entonces, Carlos Buono no para de viajar a Europa, requerido por diferentes orquestas y países de ese continente. Tanto así que él se compró una casa en la ciudad de Bonn, donde reside un tiempo, cuando tiene muchos contratos en Europa. Es la razón por qué este bandoneonista es poco conocido y difundido en su patria. Ahora Carlos Buono y orquesta en este tango que viene de los albores de este ritmo, de Rosendo Mendizábal, el entrerriano. Nos salimos unos minutos de ese disco para oír un tema en una presentación en vivo que hiciera en Buenos Aires, Buono, donde el bandoneonista acompaña en solo de bandoneón al cantante Raúl Funes. Recordamos a este cantante como de los únicos y finalistas cantantes del sexteto tango. En su voz, este clásico de Lucio de Mare y Homero Manzi, Malena. La noche invade mis pupilas, me lleno de recuerdos y en esos recuerdos te busco. Te busco en un tango, Malena. Thank you.

Sus más recientes éxitos en Europa fue la invitación que recibió el bandoneonista del violinista holandés André Rieu para incluirlo en sus espectáculos para las obras de Piazzolla, con el cual hará luego unas giras por diferentes ciudades de Holanda y otros países de Europa. De uno de dichos espectáculos de Rieu, con Bono en el bandoneón, escuchemos este clásico de Astor Piazzolla, que en su brillante interpretación sacó lágrimas del gran público asistente a esta gala. Adiós, Nonino. Thank you.